Estamos en el nodo de la Cooperativa de Servicios Públicos de Villa Yardino, acá en la esquina de Chañares y San Martín, con el encargado del lugar, Isaías Bon. ¿Cómo estás, Isaías? Buen día. Hola, buenos días, Ale, ¿cómo estás? Bueno, Isaías, vos sos parte de todo esto y estás a cargo de este proyecto que comienza este jueves a la mañana con la venida de la oficina del ANSES Móvil a Villa Yardino. Así es. Lo importante es acercar las políticas del Estado Nacional a cada rincón de las localidades y de la provincia para que los vecinos puedan sacar sus dudas, realizar los trámites que necesiten. Isaías, en unos momentos de hace unos años atrás, venía una camioneta que se paraba en la terminal de ómnibus. También había una oficina móvil en el ANSES, del ANSES en el centro de salud, ahí en Acción Social. Bueno, esta vez le toca al nodo recibirlo. Exactamente, esta vez le toca al nodo. Hay una gran expectativa. Se van a poder realizar los trámites de para créditos, para asignación universal, todo lo que demanda ANSES, ¿no? Así que van a poder sacarse sus dudas y que sea pronto, ¿no?, que pueda seguir viniendo. Isaías, en este momento que obviamente empiezan las clases, hay muchos trámites por hacer. ¿Cómo debe hacer la gente que quiere acercarse, sabiendo de que todavía estamos en época de pandemia? ¿Es por cupo limitado? ¿Hay turnos? Sí, es por cupo limitado, son 70 turnos y 10 para créditos personales para jubilados y asignación universal por hijo. Tienen que mandar un mensaje al número de la placa, que es 3548-415584, y ahí le vamos a asignar un turno. Isaías, en este momento la pandemia todavía está. Obviamente esto es un lugar cerrado, pero tiene espacio afuera para poder esperar a acceder con barbijo, lavado de manos, distanciamiento, todos los protocolos como teníamos hasta ahora. Exactamente, seguir cuidándonos y cuidar al otro, ¿no?, que es lo importante que se viene haciendo con la campaña de vacunación. En este momento donde estamos, justo es la puerta del nodo, obviamente... Esta implicancia de la oficina del ANSES trae un beneficio de no tener que viajar ni a Cruz del Eje, ni a Cosquín. Esto es un beneficio. ¿Un beneficio que tendrá frecuencia? ¿Se sabe si van a tener una frecuencia anual? Sí. Cada 2 meses se podrá hacer los trámites no solamente de ANSES, sino de los diferentes organismos del Estado Nacional para que puedan llegarse los vecinos y vecinas de la localidad para sacarse sus dudas, para implementar qué más es lo que impone el Estado. Así que, bueno. Cuando uno accede a la oficina del ANSES, ¿puede hacer lo mismo que en Cruz del Eje y Cosquín? ¿O es limitado lo que se va a poder hacer acá? No, sí. Todo lo que sea asignación, presentación de la libreta, asignación universal por embarazo, por discapacidad, créditos personales, créditos para jubilados, monotributo social, tarjeta alimentar, y bueno, la implicancia que tiene, ¿no?, los beneficios que te está dando, ¿no?, el Estado. El nodo de la cooperativa ha llegado para dar un servicio público importantísimo. Ya se han hecho reuniones, se ha hecho muestras de arte. Bueno, ahora se está construyendo este nuevo espacio para las 30 mujeres que van a llevar adelante el mercado de saberes y sabores, el vivero de las mujeres de tierra. Bueno, ahora está el carromato provisoriamente porque ya terminó su estadía acá. Bueno, felicitarlos a todos los de la cooperativa por este nuevo servicio que le están dando al pueblo. Perfecto, muchísimas gracias, Ale. Gracias, Isaías. Hasta luego. Estamos en el nodo de la cooperativa de Villa Yardino, este jueves en el operativo ANSES, primero de muchos que se van a hacer acá en el nodo. Para charlar sobre el tema estamos con el concejal Germán Flores. Buenos días, Germán, ¿cómo estás? Buen día, Ale, ¿cómo estás? Buen día para vos y toda la audiencia. Bueno, una mañana muy lluviosa, pero la gente necesita hacer los trámites. Era sabido de que se iba a golpear mucha gente, muchos han sacado turnos, muchos se han llegado hasta acá a último momento. ¿Cómo lo estás viendo? Sí, la verdad el clima no acompaña demasiado, por suerte ahora ya no llueve. Muchos vecinos de la localidad se están arrimando al ver el operativo. Muchos vecinos lograron sacar el turno con anticipación a medida que lo fuimos publicando en redes sociales y demás. Pero otra cantidad de vecinos importantes se llega al ver el movimiento. Y bueno, tratamos de atender a todos. Por eso es que se ve bastantes vecinos que se han arrimado. Siempre es bueno, cuando pasan estas cosas, que un organismo estatal, como es el ANSES, nos visite nuestra localidad. Y bueno, le damos una mano a todos los vecinos de que se ahorren ir a Cosquín, Cruz del Eje, para hacer los trámites. Por eso la idea es repetir estos operativos, también involucrando otros organismos, por ejemplo PAMI y demás. Arrancamos con este ANSES para ver cómo iba la mano, y bueno, no, la grata sorpresa que muchos vecinos no, se arrimaron, y bueno, muy contentos y agradecidos de poder facilitarles estos trámites, ¿no? Anteriormente se venía la camioneta y se paraba en la terminal una vez cada tanto, lo mismo pasaba con el operativo ANSES que traía el municipio a Acción Social, pero bueno, siempre con la misma metodología, venían, se agolpaba la gente y se hacían algunos trámites, a veces la internet no favorecía. Bueno, acá en el nodo nosotros tenemos fibra óptica otorgada por la Cooperativa de Servicios Públicos, creo que es un beneficio también para los operadores del ANSES. Sí, estos operativos, si bien ya hace un tiempo se habían dejado de hacer, bueno, también tuvimos la pandemia por medio y demás. Acá el lugar que donde estamos instalados hoy nos permite eso, tener una buena conexión a internet por fibra óptica y demás. Por eso es que los chicos que vinieron a trabajar de ANSES están pudiendo hacer su actividades de una manera excelente. Hay 4 operarios de ANSES atendiendo a los vecinos, y bueno, ellos muy contentos porque no pensaban tener una conexión estable como la que están teniendo, que no les dificulta hacer su labor en el día de hoy, y pueden hacer y trabajar con rapidez para resolver los trámites de los vecinos, ¿no? Contanos cómo se llevó adelante esta concreción de que el ANSES esté acá. Yo sé que la cooperativa tuvo que ver, no sé si es el Consejo Deliberante, el partido, ¿quién es el que fomentó la llegada? Sí, no, el Consejo Deliberante no tuvo nada que ver, acá el partido tampoco. Acá tenemos que agradecer a Martín Rodríguez. Recalco eso y hago extensivo y lo repito al agradecimiento hacia él, encargado de ANSES de Cosquín, que siempre nos tuvo en cuenta y ya hace un tiempo nos venía comentando que tenía ganas de venir a Villa Sardino a hacer el operativo. Así que esto se debe a él, a Isaías y a algunas otras personas, tanto la cooperativa, que agradecerles también que prestan las instalaciones para llevar adelante el operativo. Y bueno, el agradecimiento hacia Martín Rodríguez y los demás chicos de ANSES que hoy vinieron a dar una mano. Es muy grande y bueno, ojalá que se hayan sentido cómodos, se sientan cómodos. Nosotros muy agradecidos y los vecinos Jardino también, se lo hacen saber a ellos y a nosotros también. Y bueno, las puertas están abiertas para cuando ellos deseen, y bueno, también lo vamos a estar molestando nosotros para traerlo más seguido, porque es, bueno, está visto que fue algo muy positivo para la localidad de Villa Jardino, ¿no? La próxima visita depende de que el ANSES se lo comunique a ustedes, al nodo, a Isaías. ¿No hay fecha establecida todavía? No, todavía no hay fecha establecida. Estamos viendo, bueno, ya vamos a coordinar bien con Martín qué otra fecha podría ser que vengan, y ver si podemos agregar a algún otro organismo también que venga a dar una mano. No tenemos una fecha estimada todavía, pero bueno, lo vamos a ir trabajando porque la repercusión fue buena y bueno, la idea siempre es esa, ¿no? Como hablamos al principio, hacerle las cosas más fáciles a los vecinos, ahorrarle el traslado y demás. Y bueno, lo tienen acá dentro del pueblo y es algo muy, muy bueno para ellos, ¿no? Sí, y aparte generando movimiento en el nodo, que está para eso, está para un servicio público a la gente del pueblo, algo que no había. A veces se hacía en la parte de abajo de la cooperativa, que era un lugar muy chiquito, a veces se hacía en Acción Social, que también es muy chico, y bueno, este nodo nos está trayendo muchas novedades, y seguramente, como decís vos, en algún momento vendrá el PAMI y alguna otra entidad del Estado que necesite hacer trámites acá. Ahora el Prohuerta del INTA va a entregar las semillas, está muy bueno que podamos hacer todo, y bien cerquita del centro. Sí, es la idea, empezar a darle movimiento. Se está viendo que el movimiento, cómo se viene realizando el día de hoy. Lo bueno también acá es el lugar, la comodidad para estacionar. Tenemos un patio amplio para no estar todos encerrados esperando que nos atiendan. Por suerte ahora dejó llover, entonces los vecinos se pueden instalar afuera, respetando los protocolos, distanciamiento y demás. Y eso es lo bueno, no estar todos encerrados en un mismo lugar, están todos al aire libre y de adentro los van llamando, hacen el trámite y ya se retiran. Eso es lo bueno y, bueno, agradecido siempre a que nos tengan en cuenta para realizar estos operativos, ¿no? Recalcar que para la próxima, ya sea lo que sea, sacar el turno. Recordemos que estamos en pandemia, que tenemos que tener distanciamiento social, uso de barbijo, ventilación cruzada, respetemos eso, así también nos cuidamos entre todos. Sí, tal cual. Hicimos mucho hincapié en el tema de los turnos, creemos que es fundamental eso, ¿no? Para que haya una organización y bueno, ya una vez que arranque el operativo, que esté todo bien planificado. En este caso hay vecinos que por ahí no estaban enterados y se van enterando a medida que van pasando por acá, por la avenida y demás, y bueno, siempre vamos a priorizar que se los atienda y se pueden ir a su casa con el con el inconveniente y la consulta resuelta. Siempre hacemos hincapié en los turnos, pero bueno, en este caso, si se llega alguien, vemos de darle un sobreturno o algo para que aprovechen que estamos en este operativo, ¿no? Germán Flores, concejal de Villa Yardino, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Ale, y a disposición.